Falta de sueño aqueja a 50% de profesionistas en México. Descansar mal afecta el rendimiento laboral, disminuye la concentración y aumenta el estrés. Usar el celular antes de dormir y la falta de ejercicio son algunas causas de la falta de sueño. Un 50% de los profesionistas mexicanos tiene problemas relacionados con el sueño y 3 de cada 10 se levantan cansados, con dificultades o con la sensación de que les faltó dormir, según una encuesta de OCC Mundial a 800 profesionistas. La mitad de ellos dijo que duerme entre 6 y 7 horas diarias. Algunas de las causas de su falta de sueño son el uso de la computadora o del celular antes de dormir, acostarse en horarios distintos cada noche, falta de ejercicio, trabajar turnos nocturnos, hacer siestas diurnas, dormir con luz o ruido y consumir cafeína. Entre los problemas de sueño más frecuentes están la dificultad para conciliar el sueño y despertar varias veces durante la noche en 35% de los profesionistas, 11% despierta antes y no puede volver a dormir y 6% tiene insomnio a menudo. Para la mayoría, la falta de sueño tiene repercusiones directas en su trabajo. 49% dijo que aumenta su nivel de estrés. 60% dijo tener dificultades para concentrarse, menos productividad. Y 4 de cada 10 tiene problemas para retener información. A ellos se suman problemas de irritabilidad, dificultades para tomar decisiones y ausentismo. Otros síntomas que manifestaron tener por disminuir el tiempo de descanso son una mayor ansiedad, irritabilidad, cambios repentinos de humor y tristeza. Para combatir su cansancio, 49% de los profesionistas encuestados dijo que salía a tomar aire fresco, un 37% tomaba alguna bebida con cafeína, 28% come con regularidad, 20% toma una siesta y un 8% fuma.